De Villa Allende, bueno, el pasado martes se aprobó una ordenanza que habla básicamente de la gestión y el cuidado de justamente nuestra reserva. Y para hablar un poquito más sobre esta materia, ya habíamos hablado con la concejal Lucía Deón, pero para hablar un poquito más sobre esta ordenanza que se aprobó, lo tenemos del otro lado de la línea a Alberto Sánchez, quien es miembro del Consejo de Ambiente Municipal de acá de Villa Allende, y de la Asociación Civil Cultura y Ambiente por el Buen Vivir. Te saludamos, Alberto, buenos días. Hola, buenos días, Karina. Buenos días, Adrián. Buen día. Bueno, buenos días también a todo a toda la audiencia. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, acá un poco, no preocupados, pero sí teniendo muy presente esta nueva ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la reserva de Villa Allende, y considerando también que hay un punto por ahí quizás en la cuerda floja, pero queremos primero que vos nos cuentes de qué se trata esta reglamentación y cuál es tu punto de vista como miembro también, ¿no?, activo del Consejo de Ambiente. Bueno, efectivamente el día martes se aprobó esta ordenanza y a nuestro modo de interpretar la situación, nos parece un gran paso hacia adelante para poder lograr una reglamentación definitiva en ese espacio tan importante que es la reserva. Uh-huh. La reserva es reserva hídrica, cultural, recreativa, natural de la ciudad de Villa Allende, que con esta ordenanza va a llevar el nombre de aquí en adelante de Reserva Supac Nuño, uh-huh, que es el nombre originario que tenía el Cerro Paleazú. ¿Por qué nos parece importante el paso que se ha dado? Porque esa ordenanza lo que hace es fijar quiénes o cuáles van a ser los organismos que van a administrar, que van a gestionar, que van a controlar todas las acciones que se realicen dentro de la reserva y su área de amortiguación, uh-huh, o amortiguamiento. Es decir, son los que van a llevar adelante la reglamentación que hay que elaborar a partir de la aprobación de esta ordenanza. Uh-huh. Eso es lo importante, que se generan los organismos oficiales, institucionales, con participación ciudadana, para ver si se puede redactar una reglamentación, un plan de manejo acorde a lo que tenemos actualmente, para proteger ¿qué? Para proteger los recursos hídricos que en ese sector se generan para, no solamente para Villa Allende, son recursos hídricos que sirven para Sierras Chicas y que incluso son recursos hídricos que se generan en esa zona correspondiente a Villa Allende y a la reserva nuestra, y que van a parar nada más y nada menos Río Suquía, y el Río Suquía va a parar nada más y nada menos que a la laguna de Mar Chiquita. O sea que es un recurso hídrico importante, sí, es un recurso hídrico muy importante, es de lo más destacado y significativo de la provincia de Córdoba. No nos olvidemos nunca que la provincia de Córdoba tiene recursos hídricos que son escasos en relación a la población existente en la provincia de Córdoba. Uh-huh. La relación agua potable con respecto a la cantidad de habitantes es muy baja en la provincia de Córdoba. Tan baja como puede ser Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. De modo que los recursos hídricos para Córdoba debería ser una de las principales necesidades de cuidado, ¿verdad? Por otro lado, también esa reserva contiene patrimonios culturales, históricos culturales, precolombinos incluso, que es necesario protegerlos. Y por otro lado, esa reserva tiene espacios geográficos, tiene escenografías que pueden ser totalmente aprovechadas por el esparcimiento deportivo, cultural, geográfico, natural. Todo eso contiene esa reserva. Sí. Por lo tanto, es muy necesaria una reglamentación para que esos recursos que están ahí, que son el motivo de la protección, se sigan conservando, que no se destruya, que no haya una sobreexplotación económica de cualquier tipo. ¿Para qué? Bueno, para mantener justamente lo que he detallado. Por eso nos parece muy importante la aprobación de esa ordenanza, que bueno, fija quién va a ser la autoridad de aplicación, y acá va una opinión personal. La autoridad de aplicación tendría que ser una Secretaría de Ambiente. ¿Por qué? Hoy no existe la Secretaría de Ambiente, pero debería existir. Villa Allende tiene casi 50.000 habitantes, lo vamos a comprobar en este año que hay un censo nacional. Y ha crecido tanto que pone la actividad económica y social que tiene el municipio de Villa Allende es muy grande, y entonces toda la actividad humana genera residuos, genera impactos negativos que hay que controlar. Entonces, estamos ya a una altura de tener una Secretaría de Ambiente con una dirección de higiene urbana, con una dirección de reserva, con una dirección de ambiente. ¿Por qué? Porque son muy diversos y amplios los temas que hay que abarcar. Entonces, desde mi punto de vista, la autoridad de aplicación debería ser una Secretaría de Ambiente. Hoy, Alberto, no la tenemos. Alberto, hoy no la tenemos. Te corto ahí, te saluda acá Lucía Argüello. La verdad que me parece muy interesante lo que estás planteando con respecto a la necesidad de una Secretaría de Ambiente, de la cual se desprendan a su vez estas direcciones. Pero te quería volver a algo que mencionaste ahí, que es esto de la zona de amortiguamiento. Estamos al tanto de que también hubo ahí una pequeña polémica, si se quiere, hubo abstenciones con respecto a ese punto particularmente de la ordenanza el martes, y quería pedirte que nos expliques, bueno, de qué se trata y cómo quedó finalmente reglamentado eso con la ordenanza del martes. Bueno, la zona de amortiguamiento, la ley 69-64, que es la ley provincial de recursos naturales, especifica, indica de que debe existir junto con las áreas donde están las reservas naturales, en su entorno deben existir zonas de amortiguación o zonas de amortiguamiento o zona de transición. ¿Para qué? Para que entre la reserva, que es el lugar natural donde hay que conservar, y la digamos, la expansión de la explotación económica en profundidad que pueda producirse en ese espacio próximo, cercano o colindante con la reserva, tenga un uso limitado. Claro. ¿Por qué? Porque es una protección, no solamente para la propia reserva, sino desde la reserva hacia el cono urbanizado. Es una protección contra inundaciones, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer en esa zona es determinar un uso del suelo apropiado para que sea justamente, no corra riesgo justamente todo el resto hacia abajo o hacia arriba. ¿Y cuál es en este momento la situación actual zona, digamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede edificar? ¿Hay riesgo de urbanización? Y hoy no tenemos una reglamentación al respecto. Justamente la importancia de determinar con exactitud esa zona, que el artículo 2 de esta ordenanza aprobada el martes lo determina, esa es la zona de amortiguación. Eso es lo que hay que regular, hay que reglamentar cuál va a ser el uso del suelo en el futuro próximo. Claro, que eso... En el futuro. Eso sí. Entonces, lo que queda sujeto ahora, el poder, digamos, ejecutivo, con este plazo que le dan para justamente reglamentar todo lo que queda, ¿no? ni más ni menos. Uh-huh. La ordenanza aprobada el martes determina esa zona. La ordenanza se aprobó con en términos generales, pero para ese artículo hubo reserva de parte de algunos concejales. Sí, 5 concejales aprobaron como está y 4 concejales entiendo que no lo aprobaron. Uh-huh. Por lo tanto, pone un riesgo. ¿Cuál sería? El riesgo de que el Ejecutivo vete por lo menos ese artículo. No creo que la ordenanza moleste al Ejecutivo, todo lo contrario, le da todas las herramientas y todas las posibilidades de seguir avanzando en la reglamentación de ese espacio. Uh-huh. Para lo cual tienen 180 días. Para lo cual tienen 180 días. Sería un error político bastante severo, desde mi punto de vista, que se vete ese artículo respecto a la zona de amortiguamiento. Sería un costo político muy importante, donde todos los vecinos podríamos sospechar que siendo un espacio tan importante y necesario y que la ley lo exige, se lo vete. Toda tranquilidad podríamos pensar el resto de los vecinos de que entonces hay intereses económicos sobre ese sector, y eso yo creo que deberían evaluarlo desde el Ejecutivo, porque es un costo político demasiado alto para una necesidad demasiado importante como es la reserva y zona de amortiguamiento en la ciudad de Villalle. Alberto, y esto no es... Sí, tengo sí, dos perdón. Preguntas cortitas para hacerte, porque se nos va un poco el tiempo de aire. Por un lado, saber o preguntarte si estabas al tanto de una actividad que se realizó hace algunos fines de semana atrás de la mano de IBEC, una empresa privada, con la plantación de 100 árboles que tenemos información que no eran autóctonos, y eso fue justamente en la reserva. Sí, sí, lo conocimos al tema muy sobre la hora, digamos 1 o 2 días antes de que ocurriera ese acontecimiento. Nos enteramos, los que somos consejeros de ambiente, a través de las redes. Y en realidad, bueno, hubo una rápida participación de todos. En realidad eran como 400 árboles, de los cuales 100 no eran de un... Digamos, si bien eran autóctonos, pero no eran de esta zona. Claro. Y entiendo que fueron reemplazados. Y que se llevó adelante eso con éxito, digamos. Lo que choca, digamos, es que quieran realizar una acción con desconocimiento, ¿no?, de lo que deberían realizar, porque en definitiva, si bien son autóctonos quizás de la provincia de Córdoba, pero no en nuestra zona, entonces eso también tiene que ser considerado. Es preocupante eso, y es preocupante que no den participación. Totalmente. A la ciudadanía, porque justamente una de las cosas más importantes que esta ley y esta ordenanza, volviendo a la ordenanza aprobada el día martes, es la participación de la ciudadanía en todas las problemáticas y en la reglamentación de esos espacios naturales, porque esos espacios naturales son de todos, claro. No es de nadie en particular, por más que haya mucha propiedad privada dentro de ese espacio natural, pero el espacio en sí es de todos y todos queremos conservarlo, esa es la verdad. Entonces, esta ordenanza aprobada facilita que la reglamentación, el plan de manejo, sea realizado con el Departamento Ejecutivo y con la participación ciudadana. ¿A través de qué? A través de una comisión de ambiente que se genera dentro del Consejo Municipal de Ambiente con ciertas... con ciertas atribuciones a los fines de convocar a la ciudadanía para que tengamos una redacción que abarque toda la problemática existente dentro de la reserva. Alberto, eso es muy importante en esa ordenanza, muy importante. Alberto, la última, bien cortita. No sé, también preguntarte en realidad si estás al tanto de la intención que tiene el gobierno provincial de pavimentar 2 kilómetros en el camino San Fernando, en el camino, perdón, Pan de Azúcar, hasta lo que sería la entrada a la cantera. Lo había dicho justamente Juan Schiaretti, una de las últimas visitas que tuvo acá en la localidad, si no me equivoco, cuando se anunció la construcción o creación del nuevo hospital. Exactamente, sí. Así lo hizo y creo que están con la firme convicción de hacerlo. Obviamente, hoy la cantera está fuera de la reserva. Hoy la cantera está en esta área de amortiguamiento que estamos tratando de defender. Y justamente, muy buen ejemplo para mostrar que una zona de amortiguamiento es extremadamente importante, porque nosotros tenemos en esa zona de amortiguamiento nada más y nada menos que una explotación minera. Y esa explotación minera tiene que ser regulada para que no avance hacia sectores donde pueden producir daños naturales o daños materiales. Uh-huh. Entonces, te das cuenta cuál es la importancia de la zona de la zona de amortiguación. Sin duda. Entiendo que hay intención del gobierno provincial de hacerlo, lo cual me parece, qué sé yo, ¿viste? Bueno, no vamos a poner en tela de juicio eso. Pero tiene otra correlación. Hay un proyecto provincial de un segundo anillo de circunvalación. Uh-huh. Y ese segundo anillo de circunvalación pasa justamente por toda esta zona de amortiguación y de reserva. Eso significa, eso sí que es un impacto ambiental extremadamente negativo. ¿Por qué? Porque cuando vos desarrollas una vía de comunicación como es una autovía, como la planificada, alrededor de esa vía de comunicación seguro que hay una expansión urbana. Uh-huh. Seguro que hay una expansión urbana. Y eso sí que produciría un impacto sumamente negativo en la zona de amortiguación. Por eso es tan importante regular y determinar el uso del suelo en esa zona de reserva y en la zona de amortiguación. Alberto, bueno, se nos fue el tiempo de aire, la verdad. Qué lástima. Que vamos a seguir de cerca todos estos temas que se están tocando, porque me parece que esto recién es el comienzo de este nuevo capítulo, en realidad, que intenta reglamentar la reserva y todo lo que vaya pasando. Así que, por supuesto, que vamos a seguir en contacto y vamos a estar ampliando los puntos más importantes de lo que vaya aconteciendo. Te agradecemos muchísimo este tiempo con Radio Nexo. No, gracias, y muy muy bien la síntesis que haces. Acá comienza todo, no termina, comienza todo. Uh-huh. Y nosotros, a través de la asociación civil que te mencioné, vamos a estar sumamente atentos a los fines de a poder aportar lo mayor que tengamos en conocimientos técnicos y científicos para que esto salga bien. Bueno, vamos a seguir entonces en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Bueno. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias, muy amable. Hasta allí las palabras de Alberto Sánchez. Bueno, él es miembro del Consejo de Ambiente Municipal y también de la Asociación Civil Cultura y Ambiente por el Buen Vivir, retratando por un lado lo que significa esta nueva reglamentación o en realidad ordenanza que intenta reglamentar el uso y el control de la reserva, que ahora va a quedar directamente en manos del municipio, que tiene un plazo de 180 días para realmente presentar la normativa y la reglamentación, justamente con el intento de la creación de una Secretaría de Ambiente que tenga dirección focalizada justamente en la reserva, ¿no? Te corrijo ahí, por lo que nos decía Alberto recién, lo ideal para él sería la creación de una Secretaría de Ambiente, pero lo que se ha creado ahora es solamente una dirección dedicada exclusivamente a la reserva. Que bueno, es un paso, pero bueno, como dice ahí bien Alberto, bueno, es un paso que ahora es como que se vienen dando estos pasitos administrativos, digamos, pero hasta ahora ningún paso firme, concreto, hacia la reglamentación. Claro, es que para eso tiene y el control realmente para eso tiene el DEM los 180 días a partir desde la aprobación de esta ordenanza para que finalmente se reglamente y ojalá que no suceda como decía Alberto, que no vayan a vetar el punto número 2 o el artículo número 2 que tiene que ver con las zonas de amortiguamiento, que son realmente elementales. Bueno, hay mucho por seguir después hablando sobre la reserva, porque realmente preocupa estos 2 kilómetros de pavimentación que quiere realizar el gobierno provincial. Recién lo decía el mismo Alberto, hay una intención de hacer un nuevo... El segundo anillo de circunvalación, lo cual obviamente todos sabemos que este tipo de ejecuciones terminan trayendo a los alrededores desarrollos inmobiliarios. Pero bueno, vamos a seguir adelante todo lo que vaya aconteciendo relacionado a nuestro medio ambiente. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa.